Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero. Paréntesis. Señor Mariano López Guerrero, ¿cómo va? Buen día. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo bien, les va? ¿Cómo lo trata el viernes? Bueno, acá muy gris, ¿no? Con mucho frío. La verdad que tengo frío, es un día con frío. Sí. No sé la temperatura, cuánto marca, pero ahora pero tengo frío. Actualizada, ya le digo, 7 grados. Bueno, siete. Está bien, se siente un poco, ¿no? Sí, sí. La temperatura para estar un poco destemplado, digamos, ¿no? Por la quietud. La quietud. Sí, sí, un poco. Debe ser eso, el trabajo de oficina, ¿no? Claro, sí. De alguna manera. Y escuchaba que habían tenido un viernes así un poco complicado, el del amigo Guillermo. Ah, sí. A lo mejor tuvo que ver, y de paso ya abrimos el paréntesis, con alguna conexión, no sé, esotérica, telepática, con el personaje del que voy a hablar hoy, ¿no? A lo mejor ha tenido que ver con eso, porque el paréntesis de hoy está dedicado a un sujeto que, bueno, en las últimas horas vuelve a estar en las redes sociales, en la opinión pública, a propósito de su salud. Hablo de Carlos Saúl Menem, ¿no? El expresidente. Que, alguna conexión ahí, viste, que dicen que, bueno, nombrás a Menem, o pensás en Menem y algunas cosas suceden, ocurren, ¿no? Sí. A lo mejor no me tocó a mí, le tocó a Guillermo, digamos, una cuestión así, de una conexión inexplicable. Sí. El tema es que, bueno, ayer cumplió Menem 90 años y se le ha pasado internado, está en terapia intensiva en el Sanatorio Los Arcos, con pronóstico reservado, hasta recién chequeé, y bueno, aparentemente sí, igual. Sí, sí, no se fue todavía. Pero le están afinando, parece, el instrumento. Y tuvo una neumonía hace poco, Menem, recibió el alta, un par de días más tarde volvió a ser internado, justamente ayer, cuando cumplía sus 90 años. Se me ocurrió hablar de Menem, porque Menem ha tenido un pasado tandilense, ha estado en Tandil, ha vivido en Tandil, un corto tiempo, pero bueno, forma parte también del personaje que va a estar indudablemente en algún momento en los libros de historia, ¿no? Personaje polémico, Carlos Saúl, caricaturesco en algún sentido. Todavía se debate la opinión pública frente al rechazo a la figura del riojano, o por otro lado están los que exacerban su presunto rol de estadista. Hay quienes añoran que en tiempos de menemismo, le daban lindo al champán, ¿no? Que después no pudieron comprar más. Y al sushi. El sushi no estaba tan de moda. Se comía pizza con champán, me acuerdo, en aquellos años. Pizza, sí. El sushi vino después con los de las revistas. Muchos veraneaban en Miami, ¿no? Como, si fueran, no sé, Ricardo Ford de fin de siglo en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, los noventas estuvieron marcados por la estridencia, y en eso Menem... ¿Perdón? 8 años de presidente, ¿viste? ¿Dos periodos? Claro, 2 periodos. En realidad fueron 10. Claro, sí. Bueno, el primer periodo de 6 años y el segundo periodo de 4 años, del 89 al 99. Exacto. Y marcó los 90, Menem, ¿no? Como decía, fue una década con mucha estridencia, y Menem ahí fue efectivamente un líder. Todavía recordamos lo que vivimos en aquella época, en nuestra adolescencia, sus paseos en Ferrari, o la vez que posó con los Rolling Stones, con un traje tan llamativo que hizo ver a los británicos como si fueran pupilos de un colegio salesiano, ¿no? Un crack en el fútbol, en el tenis, en el básquet, en el rally, ¿se acuerdan? Llegó a tener, con las chicas, con las modelos, llegó a tener al país en un puño, e incluso se puso por encima del sentido del ridículo. Quizás fue el primer y único hasta ahora verdadero presidente showman. El asunto con Menem y esta especie de exequias prematuras, bueno, para que la gente no se alarme, todos los diarios ya tienen lista en parrilla la nota de la muerte de Menem, estaban esperando para apretar el enter nada más, es lo que se estila. Bueno, aunque generalmente estas cosas suelen estirar un poco la vida del personaje que está ahí rindiendo cuentas, ¿no? Bueno, decía que el asunto con Carlos Saúl, que pocos recuerdan, sobre todo porque somos muchos los tandilenses nuevos, llamémonos así, es que el expresidente fue vecino de nuestra ciudad. Tras el golpe del 24 de marzo del 76, entonces gobernador de La Rioja, fue depuesto del cargo y estuvo preso en el regimiento de infantería, justamente en La Rioja, luego rápidamente lo trasladaron al barco 33 Orientales, que estaba en el puerto de Buenos Aires. Allí compartió reclusión con otros dirigentes peronistas como Antonio Cafiero, Pedro Arrigui, o sindicalistas como Lorenzo Miguel, Jorge Triaca, Diego Ibáñez, gente que después también fue importante en la década menemista, ¿no? Luego lo mandaron al centro de detención de Magdalena y en 1978 le permitieron residir en forma permanente en una ciudad que no fuera riojana, ¿no? Del gobierno que encabezaba el dictador Videla, le permitió una residencia en alguna ciudad, y Menem eligió Mar del Plata. Entonces Menem allí retomó cierta actividad política que incluyó a varios dirigentes, y según los historiadores hasta se hizo amigo de Emilio Eduardo Macera, que también integraba la Junta Militar. Menem al fin también frecuentaba a Susana Jiménez, a Monzón y al Negro Olmedo, siempre tuvo su costado cholulo el expresidente. La dictadura lo sacó de Mar del Plata porque habían notado que empezaba cierta actividad política, y entonces le dijeron, bueno, tiene que ir a otro lado, y lo mandaron a Tandil, donde estuvo hasta febrero de 1980. Dice que aquí ocupaba un departamento en Irigoyen y San Martín, que le cedió el histórico dirigente peronista local, Luis María Macaya, y todos los días tenía que reportarse Menem ante el jefe de la comisaría primera, en ese momento Hugo Zamora. Menem y Zamora compartieron muchas horas de charlas, ajedrez y hasta visión política, parece, porque años más tarde Zamora fue designado jefe de la policía de La Rioja cuando el caudillo volvió a la gobernación. La historia de Menem, tras su estadía en la sierra, después siguió en Las Lomitas, un inhóspito pueblo formoseño donde gestó a Carlos Nahir, también lo tienen, ¿no? Alguna vez contó Roberto Mullerón que Menem realizaba bastante actividad física en Tandil, le gustaba ir a jugar al básquet y de algunos clubes, y participó de algunas tertulias, tanto como se lo permitía la vigilancia policial, ¿no? Menem, como dirigente político, volvió a la ciudad en 1982, participó de un acto político en el Club Boca. En 1993, ya como presidente de la Nación, participó de la procesión. Andan por ahí algunas fotos del presidente flanqueado por Julio Zanatelli, entonces intendente, y por Mario Choli Pedersoli, que le iba dando charla, ¿no? Uh-huh. Bueno, en fin, más allá de su breve residencia serrana, lo curioso, o no tanto, tratándose de un hombre que quedó en la historia, es la división de aguas que aún hoy genera su figura. Muchos prefieren retener el 1-1 y obviar el tema de las escandalosas privatizaciones, la venta de armas a Ecuador y Croacia, la voladura de Río Tercero, los indultos a los militares, la misteriosa muerte de su hijo, los vuelos a la estratosfera, ¿no? La venta de la rural a un precio vil, el escándalo Siemens, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron estridentes los 90, y nuestro emperador fue Carlos I de Anillaco, y como no podía ser de otra manera, para lo que vendría, cargó pilas en tanto. Cerramos para él. Gracias, Mariano. Que tengan buen fin de semana. Igualmente para vos. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.